Abismo, caída libre hacia el límite del metal. Manson también. Vamos con Manson, ¿o no? Va a ser Manson hoy este día. Este es el bloque del abismo y vamos a partir con una que quedó pendiente la semana pasada. Con sí, Marilyn Manson, el primer disco Portrait of an American Family. ¿Y por qué? Porque nada más que la semana pasada entrevistamos al maestro. Hay que recalcarlo para que lo vean ahí en el, claro, en el website. Al señor Scott Pudesky, vean la entrevista hasta Filete, también conocido como Daisy Berkowitz, miembro fundador de. ¿Dónde sacó esa apellido ese, weón? Le quedaba así para niña, Pudesky. No, es su apellido, es su nombre. Sí, pero bueno, es promiscuo ese apellido. Y bueno, acá un track del disco Portrait of American Family, la canción Organ Grinder. Y a mí me hizo uno de los temas más corta cabeza que salió. ¿Alcanzó a grabar en el Portrait? Pues él lo hizo. Él hizo compuso ese disco. Por eso están todos los arreglos muy, muy, muy en la onda de él. Pues. Claro. De hecho, el Smell Like Silver también, totalmente él. Y el, incluso el mismo Antichrist Superstar es muy Pudesky. Sí, pesa lo que los créditos dicen. Claro. Esa hueá no la leí en Rockaxi, loco. No, la leí acá nomás. Acá en Jevichet leí que, por ejemplo, que Daisy Berkowitz usaba Jackson, usaba Zoom. Una guitarra muy cuática. Zoom 505. De esa familia. Una Dinky, algo así. Una Dinky. Si sí, dice ahí, una Jackson Soloist. Jackson. Una Jaguar Fender. No, hay una. La Jaguar. Sí. Qué loco. Rarísimo. Rarísimo. Bueno, dijo en la entrevista que Trent Reznor se le hizo mierda. Sí, se la culió. De hecho, esa fue la guitarra que usó. Como broma. Claro, y no le gustó nada la broma, parece. Ya, compadre, vamos con Marilyn Manson, Organ Grinder, porque este bloque viene pulento. ¿Solo eso, no? Sí, vamos con eso. Ah, vamos al tiro, tiro. Vamos, tiramos no? el tiro. ¿Qué prefieres? Y pegadito, Motley Crue. Al tiro, los Motley Concho Crue. Motley Crue, que lo hemos tirado hace tiempo. Del además, que es tremendo tema, güey. Sí, el tercer disco, Fear of Pain. Qué gran disco. Cuando todavía eran, tenían algo de metal. Algo de calle todavía. Algo de calle, Lower Than Hell. Esa está pautea. El disco de Aero Pain, el tercer track. Bien metalero, bien mano, cuál encuentro que son ese track. Sí, vamos con todo. We'll be right back. Marilyn Manson y Motley Crue. Hay más que una conexión de letras ahí entre ambas bandas. Hay una conexión de actitud. De actitud totalmente, weón. De sonido. De sonido, a ver cómo. Yo creo que a la fecha del Theater of Tragedy, weón, es una weá así de sonido crudo, de sonido en puta con ganas, weón. Con ganas. De hecho, siempre se hace la analogía Too Fast for Love, Portrait for American Family, Child of the Devil, Anti-Rail Superstar, Theater of Pain, Mechanical Animals. Que es como la. Digamos que es como la personal tuya también, weón, ¿no? Claro. Porque yo encuentro esa weón maravillosa, weón. Es como la misma evolución, la misma evolución que tuvieron ambas bandas. De hecho, bueno, el en bastante años de diferencia. Exactamente. Pero la misma evolución del negro, del leather y de la weá mandinga del Chuck Devil, Motley pasó al Theater of Pain, que es mucho más glam, mucho más. Evolucionando. Y con colores, cambiando. Blanco, rosado. Oye, algo que me llama la atención mucho del Portrait y bueno, el sonido que fue desarrollando después Manson es que, si te das cuenta, la guitarra, independiente como haya sido grabada, que la cagó, que solo en la entrevista se puede leer un poco más de eso. Son súper machacantes. Hay algo en el sonido Manson que desde que partió, weón, antes, incluso los demos del Spooky Kids, la weá es así como una milicia, weón. El sonido de la guitarra es como si pasara por un cinte, weón. Mucha compresión. Un poquito como Nine Inch Nails también, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es que sí, esa comparación ha sido por años desde que Trent Reznor ha trabajado con Manson. Pero es que el odio de ser un artista análogo. Claro. Odiando un tanto ser análogo y queriendo ser más digital. Y un industrial mucho más primitivo, weón. Claro. Mucho más rock and rollero lo encuentro yo. Mucho menos así pomposo. Y queriendo solo ser. Menos cultura europea, weón. Menos rollo con el tema. Solo siendo. ¿Ah? Sí. Hay una trilla de Manson que la vamos a tener en una entrevista pronto. ¿Sí? Ustedes ubican a Psycho Kick, que lo hemos puesto varias veces. Obvio. El bajista, pero también lo tengo agregado. Ok. Ya. No están aquí. Nos están paqueando en la trivia. Cuéntala. Ya. Para hacer la corta, a Manson se los cagaron con plata en el primer demo. Y se los cagó el guitarrista Psycho Kick. ¿En serio? Sí. Porque son todos de Florida. Sí. Y, de la Florida, ¿eh? Claro. El calor, sí. Y por eso Manson odia las guitarras con mucho sonido LA. Que claro, que el de Lisa es súper LA para su guitar tone. De hecho, tú apúntate a ese un kick. Hemos puesto. Bueno, ahora siguiendo con el show, vamos a tirar Elegance y pegadito con Ministry. Con Ministry. Okay. ¿Algo quieres decir de Elegance? Yo me declaro ignorante. Over and over. 50 sí, vamos over con. Bueno, esto te traje algo, yo había traído ya Elegance. Recuerdo perfectamente cómo me lo hicieron mierda, pero mierda así literalmente, weón. Ya. Bueno. ¿Ves que traigo una banda? Nosotros no criticamos la persona. No, criticamos la música. No era contigo. Salvó a la persona. No, por eso. La literatura siempre dice: no, es que la crítica no es hacia ti, es hacia el texto. Está bien, es lo mismo. No, que se mueran todos los fucking profesores. Oye, bueno, esto que traigo ahora es de Elegance, de una etapa mucho más rica. De hecho, es del último disco donde todavía estaba la maravillosa buqueta de Tracy Guns y Phil Lewis. Y bueno, esto es del Vicious Circle del 94-95, si no me equivoco. Después del Hollywood Vampires. El siguiente. Hollywood Vampires es del 93-92, una wea así. Sí. Que para mí es el disco que ya era el broche de oro, estos weones, de una tecnología bien buena. Uh-huh. Que es del Elegance. Cooked and Load. Exacto. De esos finales de los 80 que tenían discos maravillosos, weón. Buenos temas, Elegance. Puro slice, puro. Yo no pienso igual, la gente se jallar mucho por el marketing. Yo peleo todo el día con un weón que me dice, pero ¿cómo un tema de Winger? Y le digo, pero weón, acéptalo. Weón. O sea, no te dejes llevar por lo que todo el mundo dice. Elegance es lo mismo, weón. Es como todo, es como, no, lo que votó de la ola, este weón. Claro. No, Elegance era más rasca, era más. Era súper rasca. Es ranga, es rasca, es putero y es rock and rollero de una forma, weón. Yo digo, weón, más puedo escuchar. Yo puedo escuchar, weón, Elegance, puedo escuchar AC/DC y Zeppelin pegado en una misma, weón. En una tanda. El problema de plata es que no te logra que los integrantes se motiven y se queden en la formación. El batero de Wasp no estuvo en Elegance, Steve Riley. De hecho, vino a Chile el 94. Pero es que puede haber sido después, mucho después. Yo no sé, que Elegance va girando con el vocal. Están dos bandas hoy en día. Tracy. Están dos bandas, ¿no? ¿Cuál? La Metal Slasher era una porno del vocalista, le cansa asquerosa la weá. Pues, no creo. No, está muy pasto ese weón. Sí, está muy pasto. Sí, pero lo que hicieron. Ya no le tanto jugo. Y después. Ministry. ¿Qué más podemos decir? Ministry, maravilloso. ¿Por qué escogiste el tema, po, weón? Porque es la weá más traidera a la tierra, loco. Yo este track originalmente yo quería ponerlo en el noveno círculo. Y cuando lo escuchan se dan cuenta por qué. Y es trash a la vena. A la pero vena. Fuiste censurado, weón. Brutalmente. Weón. Del disco de Land of Rape and Honey, el primer disco metal de Ministry, aunque les duela a los fans. Que el Twitch es una onda mucho más electrónica y en Land of Rape and Honey ya los guanes metieron guitarra metalera al hueso, loco. Y ahí sale este otro gran track, Stigmata, que salió en una película futurista que se llama Hardware, que no sé si te la recomiendo totalmente. Hardware. Brutal. Y este track. ¿Qué película esa? Una película chantera de culto. Está por ahí dando vueltas. El término todavía no se ocupaba. Claro. Ya la vamos a buscar y la vamos a postear en el blog también. Sí. El enlace cuatro. Y Ministry hizo un par de tracks. Y bueno, y esta es la canción. Yo creo que esta es la canción más trash de Ministry, lejos. Para el tiempo, por lo menos. Buena. Está aquí también, la parte. ¿Lo tiramos al tiro o no? Sí, no, no tiramos al final para. Tiramos al final para que conversemos un poco. Porque esa merita más conversa ese track. Sí, ok. Ya, compadre. Elegance y Ministry. La verdad, rara, pero brutal. El abismo de abismo de abismo en heavy shit. Your heart, tear your fucking world apart. I'm not giving a shit. emisora, la dupleta de la muerte, LA Guns con Ministry. Yo creo que en ninguna radio del planeta han juntado nunca, esas dos bandas. Nunca en su puta vida ha sonado esta weá junta. Weón, chorreando, riff. La de LA Guns está filete. ¿Te gustó, weón? ¿Viste, weón? El puro filete de LA Guns, weón. Y tú querías poner Ministry en el noveno círculo, insisto que no he ido ahí, pues, weón. Bueno, días, me un puro para que vean, weón, para que vean que Heavy Shit no es fácil, weón. Si esta weá requiere discusión. Solo para los elegidos. Bueno, aprovechemos que para agradecer la presencia de Ignacio, que se haya dado el tiempo de venir a las tonteras con nosotros. No, y cuando quiera viene para acá a decir más tonteras con nosotros. Gracias por venir en todo caso. ¿Algún aviso que pasar? Sí, alguna tocata que quieras promocionar. Tocata, ¿no? Algo del sello nuevo que estás formando. Tenemos varias fechas, pero. Dale, tira. Las linkeamos todas en la web. Tenemos confirmado el 15 de octubre, vamos a estar con una fecha en el Café del Teatro, que hay en al ladito de Metro Santa Ana, entre Metro Santa Ana y Los Héroes. Uno de los mejores lugares también, yo creo, de Santiago. ¿En qué sentido, bueno? ¿Infra? En infraestructura, ¿cachai? O sea, si querés ir a pilsear, no es el lugar, pero puedes sentarte, tomarte un cafecito, después tomarte un buen chop, ¿cachai? ¿Cuál es el Es un lugar excelente, muy escondido, que queda en Manuel Rodríguez, como te comentaba. Uh-huh. Ahí van a estar Piedra, La Curda, Remesón, unos amigos de Remesón que están participando harto del sello, que es una banda mucho más argentinesca, mucho más pop rock, digamos. El 15 de octubre, después va a estar el 11 de noviembre en La Batuta, con el lanzamiento de la página web, relanzamiento, más lo que la... Igual suena bien. Es una fecha tomada para sí, el sello. Yeah. Sí, hay Incendiario Discos con la nueva web, más la alianza con Rocadero, nuestra distro de discos, más el estreno dos videoclips. El videoclip de La Curda de Juan el Idiota y de Piedra con Famosa o Piraña, ahí vamos a estar viendo. Perfecto. Y el 2 de diciembre tenemos a La Master, que también va a salir un extracto de esto en vivo por la radio, con el Zócalo Nacional, bueno, con Hernán, que es una persona que nos ayuda mucho. Son jueves también. Para el 11 de noviembre es gratis. Para el 15 de octubre son luquita y media anticipado. Y el 2 de diciembre es 2 lucas, pero la del diciembre y octubre le trae carrete, así que. Buenísimo. Igual da. Bueno, y para el Sala Master, que es 2 lucas, igual trae su ron gratis y llega y no hay problema. Digamos que te podéis mandar 2. Buenísimo. Por ahí promocionar los Kuchen, Nacho. Los Kuchen también, no. Todavía no, pero. Nada más, Nacho, son los mejores Kuchen de la tierra. Kuchen con chimichurri. Claro. Parrilla. Bueno, y dale las gracias al espacio, me gusta mucho el tema de conversar, pero teniendo la pasión por la música, creo que eso falta más que el pauteo. Y nada, pues que siga creciendo. ¿No? Pura escuela La Madrid. Puro bolseo esta cosa. Puro rock. Y ahora van a ir con un disco que me... Que te apasiona. Pero te despedimos, mira, ¿con qué te despedimos, weón? Con Kiss. A mi juicio, aunque le duela esta guapa, a mí el mejor disco que hice. Hay unos fanáticos bien acérrimos que dicen, se saquen el maquillaje y toquen algo de esto, porque es como un fetiche que todos nos gustaría escuchar, ¿o no? Este es el disco más pesado de Kiss, nadie cree que sea Kiss. Todos lo comparan con el Granchi, para mí la guapa es puro laxada, ¿no? El año del disco oficial fue el 95-96. Claro, o sea, lo grabaron en 95, pero salió en 97, ¿cierto? Algo así. Claro, o sea, lograron Carnival of Souls. Afinaron más bajos. Con Bruce Kulick, ¿no? Bruce Kulick se dejaron el pelo más largo. Sí. No más permanente. Claro, todo. No, en verdad, este es el cambio oficial, weón. Bueno, el recambio ahí. Opacado por la reunión. Este es como el cambio oficial que quedó debajo de la cama, ¿no? Claro. Un baúl, como que nadie lo quiso ni aceptar. Porque de hecho ya se sonaron arriba la onda del Unplugged, el Farewell Tour. Claro. Y nunca más volvieron a esto. Y nunca se escuchó. Lo que pasa es que la reunión creo que se comió esto, ¿no, Juan? Exactamente. Obvio. Totalmente. Que era como una apuesta de ellos. Era a ver si podemos ganar tanta plata como la que creemos. Lo confirmó. Pero apostaron con buena sinceridad, Juan. Yo por eso aplaudo el Carnival Soul. Porque apostaron con sinceridad. Yo creo que otra banda no hubiese puesto ese disco en catálogo. Porque dentro de todo está en el catálogo, ¿no? Sí. Y Rain es el pedazo de tema, weón. No, ahora lo que te pasa es como cuando contrasta el tema empresarial con lo artístico y cuando tú vas a ver a Kiss. Yo fui la última vez, encontré que es espectacular, pero porque te gusta Kiss. Claro. Porque quieres ver la weá que han hecho hace 20 años. Está bien, ¿no? Está bien. Pero, weón, el show, de verdad, puede ser una banda tan buena, suena mal. Y no suena mal por ingeniero, porque tocan mal. Tengo que decir, a mí me encanta la banda, pero bueno, esto es normal, weón. De hecho, ni Paul Stanley, que supone que decía, no, weón, ni cantan bien, Eric Singer toca bien. Pero los weones así. El Tommy Dyer también. O sea, esos weones no se pescan, esos weones no ensayan. Así es como una wea, ¿no? Sí, es la tradición de la tradición. Hace rato ya no son grupo, weón. ¿Hace cuánto? ¿20 años? De hecho, Gene Simmons, ustedes saben que cuando le preguntan cosas del bajo, cosas muy, muy musicales, el se demanda. Se enoja. Bueno, no me interesa. No, yo no soy músico. Claro. Lo hice carepalo, bueno, sin ninguna. ¿Qué dirá por estar en el dice, oye, tú solo, weón? Thank you. I love you. No, no, pero es todo un tema, de verdad. Yo considero que ese disco fue una muestra de grandeza. Que quedó ahí como dando bote. Nadie se hace. Yo, bueno, han estado ya 15 años weando con el maquillaje. Yo soy fanático X, pero yo quiero escuchar algo más que los discos clásicos. Ya como que se entiende, ya lo mostraron, han ganado lucas, creo que las lucas ya no... Ya. Pero hagan algo, bueno, de verdad. A mí me llamó, mira, yo haciendo una corta, yo tenía, cacho, yo, bueno, escucho música muy de pendejo, pero yo tenía 10 años, por lo menos 11, y un amigo muy cercano, tenía un hermano mayor, le pasó dos cassettes de X. Uno era la Live, 3 puede ser, 2, no sé. El 3 es el negro. Ya, ese y el Carnival Soul. Y se le quedaron en mi casa y me dijo, bueno, escucha esta weá. Y era un amigo que terminó siendo punky después. Ya. Y nunca más recuperó la weá, weón. Dije, esta weá, weón, que esto es. Y sin maquillaje, que chuchas. Lo pongo y te juro, fue un combo en los hijos. Así que ahora espero escuchar el mismo combo en los hijos. Yo conocí a Kiss por el Hot in the Shade. Con esta, eso salía en la radio. Forever, Hide Your Heart. Hide Your Heart y Crazy Nights venía como de la cola porque en Chile las weas andaban medias lentas. Sí. Digámoslo. Pasaban algunas cosas. Y lo dan en la radio, weón. Y de verdad, para mí, Kiss es muy raro. De ahí, cuando ya hacía música, conocí todo lo que era el maquillaje y dije, esta wea es maravillosa, ok. Sí, en verdad tienen razón en darle color. Pero después yo dije, chucha, ¿por qué todos se mean en todo lo que son los 80 que. Que de repente el Revenge en la muestra, como sí, que era justo lo. Sí. Es Revenge más el Carnival y se te une algo que igual es más. Más pesado. Es más rudo, ¿cachai? Ahora, igual yo nunca he entendido, o sea, en los 80 cuando Kiss sacó esos discos mamones, el Asylum. Que más, que era Bacurra. Sí, que casi AOR en sus discos. ¿Sí? Todos los fans más truly de Kiss decían, ¿cuándo esto? Bueno, van a grabar un disco pesadísimo. En la beta de Revenge. Y cuando finalmente. Cuando sacan, sale, claro. que es el Carnival Souls, nadie lo pesca. Le dan la espalda, güey. Y le dan mierda, diciendo que es Nirvana y mucho loco. Ojalá Nirvana hiciera ese riff, güey. Ojalá cantaran así, güey. Hubiese cantado así David Grohl con Kurt Cobain en Nirvana. Influye mucho igual la guitarra ahí de yo creo que tiene. Sí, y tiene protagonismo la Bruce Kulick. Hasta canta un tema, weón. Sí, pues weón. Sí. El weón en verdad, weón, ídolo Bruce Kulick, weón. Y inclusive a mí me gusta. Yo igual tengo la Asylum original. Nosotros como amigos tuvimos la oportunidad de comer con Bruce Kulick. Cuando vino a Chile. Cuando vino a Chile en 2006. Y el weón decía que en realidad cuando los cabros chicos decían, puta, esta weá suena grunge. Juan decía, puta, weón, qué grancho. Son las guas que nosotros escuchamos toda la vida. Esto suena Cream, suena Sabbath, suena claro, Zeppelin. Claro. Son las pelotas, weón. Y estamos hablando del año 97, cuando ya estaba todo. Blue Cheer. ¿Hace cuántos años tocaba Bruce Kulick cuando escuchó la guitarra de Kurt Cobain? ¿Hace cuántos años tocaba? Claro. ¿20 años? ¿25 claro. años? Vamos para No More Words, vamos a Kiss con Rain. Let the music do the talking. Y gracias, Nacho, por tu venida. Gracias, compadre. Aguante ese rock. Estamos viendo. Gracias, nos vemos. Kiss, compadre. The real Kiss.